encabezar esta lista. Tengo al lado a la compañera Hilda Villarreal, que me va a acompañar en el segundo lugar, con la fórmula. Una conocida militante del campo nacional y popular. A mi izquierda lo tengo a quien va tercero en orden titular, al licenciado Javier Calderón. Acá en la universidad. También un hombre comprometido con la cultura, con la educación. En primer suplente nos acompaña Luz Sant'Angelo. Un hombre joven. Participación de generaciones, de nuevas generaciones, militante también del campo nacional y popular, también segundo término nos acompaña como suplente el compañero representante del sindicalismo, compañero y amigo Jorge Reynoso. Y en tercer término, como suplente, una amiga, una compañera también identificada con nuestro pensamiento, Gloria de la Vega, el campo de la cultura. Como les dije al comienzo, la verdad me siento orgulloso de que va a ser esta lista. Por supuesto, también un agradecimiento muy especial al pueblo de La Rioja que me ha confiado conducir los destinos del gobierno de La Rioja junto a las compañeras y compañeros, y que lo hemos hecho como hasta ahora, de pie, vigente, defendiendo, por supuesto, los intereses fundamentales de la provincia de La Rioja. Y acá estamos, nuevamente, en este nuevo desafío, que es ir al Congreso de la Nación para defender a La Rioja. Todos saben que hay dos modelos. Está el modelo de la exclusión, el modelo del ajuste, el modelo del permanente incremento de las tarifas eléctricas, los combustibles, el desempleo, las pérdidas de fuentes laborales permanentes, el cierre de las pequeñas y medianas industrias, de los comercios. Y nosotros venimos acá para acompañar a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, que representa el modelo de la inclusión, el modelo de trabajo, el modelo de la distribución, el modelo del federalismo, el modelo de seguir avanzando y de seguir creciendo con las economías populares de un país más desarrollado y armónico. Nosotros queremos seguir apostando al crecimiento de la Argentina, no a un país endeudado. Queremos a un país en crecimiento, fortalecido, y creemos más que nunca en un país netamente federal. Nuestra lista representa ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de ser una lista abierta, participativa, que represente todos los sectores, que represente a aquellos que venimos del campo de la política, pero también que representan el campo de la cultura, de la educación, del trabajo, de la ciencia, de la tecnología, que este gobierno de ajuste ha venido por terminar. Es increíble que en este gobierno haya desaparecido el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Gente. Nosotros venimos para seguir y para volver a devolver los derechos de nuestra gente, al de los riojanos fundamentalmente. No es posible que La Rioja y el resto de las provincias tengan que seguir soportando los ajustes permanentes, fundamentalmente por nuestro pueblo, por nuestra gente. Y ese es el compromiso que nos une y que nos lleva a aceptar este desafío. Y lo pensamos hacer con ahínco, con mucha vehemencia, con mucha claridad, escuchando a nuestro pueblo, porque vamos a hacer, si Dios quiere, con el apoyo de la gente, los representantes del pueblo de La Rioja, para defender los intereses de todo y cada uno de los riojanos. Queremos políticas activas que ayuden a desarrollar. No es posible que se pague la misma carga impositiva en nuestra provincia que lo que se paga en los grandes centros urbanos. Queremos más obras, queremos más escuelas, queremos más caminos. No queremos más incrementos tarifarios que no pueda, que nuestra gente hoy no tenga cómo pagar los alimentos básicos de la canasta familiar. Queremos que nuestros abuelos y todas las personas tengan los medicamentos. Queremos que nuestras jubiladas, nuestras amas de casa mantengan los derechos. Ese es uno de los preceptos fundamentales. Y por supuesto, por sobre todas las cosas, queremos luchar para que a La Rioja le devuelvan lo que legítimamente le corresponde, que es el punto de coparticipación federal. Que le guste o no le guste al poder central, le tienen que devolver a La Rioja aquello que le han arrebatado en el año 1988. Este gobierno central ha tenido una serie de incumplimientos. Yo diría que ha tenido un transfugismo en la política de la Argentina. Han prometido un cambio, pero desgraciadamente ese cambio se ha transformado en algo pernicioso para la gente, con la pérdida de todos los derechos. Pérdida en los jubilatorios, pérdida en el poder adquisitivo real, pérdida en la fuerza de trabajo. Es increíble lo que nosotros estamos padeciendo en el parque industrial por falta de políticas activas, y eso es lo que nosotros venimos para que en el Congreso de la Nación podamos defender con fuerza, con mucha responsabilidad, el presupuesto de la educación, el presupuesto al tener una educación gratuita, pública, inclusiva, que nos ayude a defender los derechos de todos. Queremos un país que incluya a todos. No venimos a vertir agravios a nadie. La corrupción estructural es hoy la inflación que tenemos, que se ha duplicado y que de alguna manera también las tarifas han sufrido un incremento de 3.700%, que hace que nuestra gente no pueda pagar. Todas esas cuestiones que son básicas para nuestra gente es lo que queremos. Pero también queremos decirle que tenemos en mente la marcha de poder luchar por un sistema distributivo mucho más equitativo. Es injusto que nos traten igual a los que somos desiguales. Pero no somos desiguales los de La Rioja porque vivamos, porque seamos de tercera o de otra categoría de gente. No, somos tan argentinos como todos. Somos desiguales porque vivimos a más de 1.200 kilómetros. Y el transporte, las distancias, el precio de lo que se tiene que pagar por transporte de energía, también se tiene que corregir con políticas activas, económicamente activas, que coadyuven a tener una igualdad. Eso es lo que venimos nosotros a proponer para todos los riojanos, y no nos cabe ninguna duda que si nuestro Santo Moreno, que siempre vamos a invocar a nuestra Madre la Virgen, implorar a Dios y al pueblo de La Rioja nos acompañe para que vuelva un modelo de cara a la gente, de estar con la gente, enfrente de todos, que es de todos y que nos contiene a todos. Muy bien. La verdad es que se especuló durante semanas sobre la formación de esta fórmula, ¿no? ¿Quiénes iban a integrar? Queremos saber cómo se trabajó para lograr esta unidad. Bueno, mire, nosotros de cara, siempre de cara a la gente, de cara por supuesto a quienes tienen la misión de formar, lógicamente siempre se dan consensos, disensos, discusiones. Esto es lo normal en tiempos de la política y en el armado de la ley. Ha costado la discusión, pero acá está. Lo importante es el producto. Este es el producto de tener una lista de unidad, una lista de consenso, una lista que represente, como dije hace un momento, que sea amplia, participativa de todos los sectores, y acá estamos. Es lo que acabo de presentar. Ese es el producto que nosotros tenemos que hoy, de cara a nuestra gente, llevar adelante. El proceso, como siempre, siempre ha sido un proceso de discusión. Y bueno, es lo que ocurre normalmente, como ocurre en todas las cosas. pero lo más importante de todo, que hoy estamos aceptados los seis de cara a La Rioja, para defender a La Rioja, que es lo que más nos importa. Rodolfo, yo la defiendo. Bueno, me imagino que mucho debate, mucho encuentro, mucho llamado también para conformar una lista que es muy plural y muy diversa. ¿Cómo toma, a pesar de esta diversidad, la denuncia del compañero Jorgenio de Hernández? No, mire, nosotros vamos a ser respetuosos. El compañero Jorgenio de Hernández ha explicado los motivos. Fundamentalmente nosotros basamos en lo que él ha dicho, que va a seguir apoyando el Frente de Todos a nivel nacional y también el Frente de Todos acá en el provincial. Manuel Miguel, por favor. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenos días. La pregunta puntual económica es sobre hacer referencia sobre el trabajo territorial, cómo lo va a manejar en la lista, teniendo en cuenta la capital, cómo se va a trabajar por parte de los diferentes candidatos. Van a ser que conteste todas las preguntas yo, le dije que contestemos todo. Bueno, como siempre, mire, nosotros provenimos del Partido Justicialista, lo decimos orgullosamente. Todos tenemos una filosofía, pero pertenecemos al campo nacional y popular. Más allá de los candidatos que vamos a salir a recorrer, a conversar con otra gente, también confiamos en el trabajo de toda esta dirigencia y de muchos de los cuales no están presentes acá. Así que en ese sentido invitamos a todos, porque va a ser de cara a todos. Estamos en un proyecto de seguir, por supuesto, después gobernando la provincia de La Rioja, como siempre lo ha hecho, con ese carácter de ser nacional y popular, de un gobierno que contenga a todos, no que un gobierno que lleve ajustes. Hasta acá nosotros hemos dicho que íbamos a defender la fuente laboral y lo hemos mantenido. Y lo hemos hecho en base a toda esta dirigencia que viene ayudando, que viene transitando, que viene apoyando, y es la manera con que vamos a enfrentar de cara a estas elecciones, a estas pasos del 11 de agosto y, por supuesto, a las elecciones del 25 de octubre. Martín Gorno, por favor. Martín Gorno, Multiplataforma Félix. Primero, en caso de que llegue a acceder a esta Diputación Nacional, ¿cuál va a ser el norte de su gestión? Acá, gobernador, ¿cuál va a ser el norte de su gestión? Y segundo, ayer su contrincante, en este caso Felipe Álvarez, dijo que acá lo que falta, que no es plata, sino que es la corrupción. Evidentemente ya comenzó esto de ida y vuelta, ¿no? ¿Qué tienen para responder? Mire, el norte que tenemos para nosotros es el bienestar de la gente, el bienestar de todo y cada uno de los riojanos, defender a La Rioja. No voy a contestar sobre hechos de corrupción, y mucho menos de alguien que supuestamente hoy es el adversario, al quien nosotros vamos a respetar sobre todas las cosas. Yo creo que los hechos de corrupción se los denuncian puntualmente a la justicia. Pero sí hay un hecho que es fundamental. Nosotros venimos acá para ser los representantes en el Congreso de la Nación, para defender los intereses del pueblo. No para defender los intereses de unos pocos, de un gobierno que se ha endeudado históricamente y hoy eso no se ha visto contenido, no se ha visto reflejado en las obras que necesita la Argentina. Hoy la Argentina está sumida en una crisis profunda, en un endeudamiento total, en una crisis de una inflación galopante, donde han incrementado los 3.700% el tema de los combustibles, donde hay despido, donde hay más de 35.000 comercios cerrados. Esa es la corrupción estructural que tiene este gobierno central y que nosotros vamos a combatir en el Congreso de la Nación. Claudio del Torre, este bien, para presentarle a Hilda Aguirre de Soria, fundamentalmente en los últimos días apareció la versión y algunos miembros del gobierno nacional se han pronunciado en favor de suspender las elecciones PASO. ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Bueno, creo que muy buenos días a todos y a todas. Creo que es un error, es para distraer la atención, pero somos mujeres y hombres democráticos y creemos que es una muy buena oportunidad para nuestro pueblo hacer uso de esta posibilidad democrática como son las PASO. Para Cortés, por favor. Bueno, al doctor Cotorcas, perdón. Primero, ¿cuál es la postura del suya en torno a lo que tiene que ver con las elecciones PASO? Había algunas presentaciones para, obviamente, que las mismas no se realicen. Y segundo, si digamos, ya se tiene contemplado la posibilidad de que la fórmula Fernández visite la provincia de la República. Bueno, voy a coincidir con lo que ha dicho acá la compañera Linda Guille de Soria. Por supuesto, son elementos distractivos que usan para ocultar lo que está pasando en la realidad del país, la constante pérdida de fuentes laborales, la constante pérdida y cierre de comercios de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que hay temas que se están instalando que seguramente en su momento serán debatidos según de acuerdo a las circunstancias que convengan. Yo creo que hoy lo más importante es discutir las políticas macroeconómicas que lleva adelante este país. Nosotros, por supuesto, va a venir el doctor Alberto Fernández, acompañado en los próximos días, y por supuesto la doctora Cristina Fernández de Kirchner también lo va a estar acompañando para que todas las cosas le expresen su cariño, para que expresen lo que ya conocemos, lo que representa este modelo de inclusión, este modelo que lleva a un Estado promotor y protector de la gente. No es posible que hoy haya pérdidas de vacunas, que se han perdido en calidad de la gente, de provisión de medicamentos, de pérdida de beneficios, como dije hace un momento, de jubilaciones. Yo creo que esas son las constantes. Yo les pido a ustedes también como comunicadores que tengamos un mensaje claro para los riojanas, para los riojanos. Durante mucho tiempo los medios hegemónicos a nivel nacional han pretendido instalar diversos temas que solo llevan a la confusión de nuestros ciudadanos. Yo creo que es hora hoy de hablarles de cara a la gente, de decirles la verdadera situación, porque cada vez que se sienta alguien a la mesa y ver cómo ha decrecido del punto de vista cualitativo el salario real, creo que es lo que nos tiene que preocupar a todos. Nosotros estamos convencidos que hay que defender a la gente, luchar por el bienestar y el interés de la patria, de nuestra patria chica que es la provincia de La Rioja, pero sobre todo los intereses de la gente. Cintia, buenos días. Mi pregunta es para el rector de la UNLAR, Fabián Calderón. ¿Cómo vive esta experiencia, ¿no?, al aceptar su precandidatura, y cuáles son las expectativas que tiene sobre los resultados? Bueno, en primer lugar lo vivimos con una gran expectativa. Es un hecho histórico que La Rioja, por primera vez, en una lista de construcción amplia, de justicia social, de amplitud, del partido justicialista, de integración del campo nacional y popular, y de los que nos sentimos identificados en un proyecto de provincia, de patria y de educación, estemos hoy aquí sentados y formamos parte de una lista que va a luchar fuertemente por nosotros, nosotras y nosotres los riojanos. Creo que es un hecho histórico, pero también un gran desafío y una gran responsabilidad. Y en ese punto agradecer al compañero Sergio Casas y agradecer a todos los compañeros y compañeras del PJ que pensaron en mi persona, que representamos una construcción amplia desde la educación, como universitario, como docente, como miembro de una comunidad universitaria, para poder luchar fuertemente por políticas educativas fuertes e integrales. Porque en estos años, en la provincia, hemos llevado adelante una lucha fuerte de defensa de la escuela pública y de la universidad pública, y queremos más y mejor políticas educativas, más y mejores derechos, más y mejores condiciones de bienestar para nuestros niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Queremos, como dijo recién el gobernador, trabajar fuertemente para que esas políticas que en estos años se devaluaron, se ajustaron, se achicaron y se negaron, vuelvan a estar en una agenda de un gobierno nacional que nos devuelva la esperanza y la oportunidad. Es un tiempo de construcción entre todos, todas y todes. Es un tiempo de luchar por los derechos que nos merecemos los riojanos. Y es un tiempo para luchar entre todos los que hoy estamos aquí, desde una mirada amplia, inclusiva y abarcativa, en las mejores condiciones para los riojanos y para las riojanas, para nuestra familia, para nuestra Rioja amada y para la Universidad Pública Argentina. Por eso estamos aquí y vamos a luchar para que los tres tengamos el derecho y la oportunidad de entrar. Queremos y vamos a luchar para que los tres entremos desde este lugar con las condiciones que tenemos y con la fuerza que nos da la Universidad Pública. Alejandro, por favor. Ahora sí, para el rector, aquí estamos, rector. Más que todo, saber cuál es la situación real que está atravesando la Universidad Nacional de La Rioja, un poco anticipaba con las políticas nacionales, y además, bueno, va a haber una crítica fuerte hacia usted que está en campaña y que le cuida la universidad. Y también, por último, no sé quién lo va a responder, si con esta formación de lista se va a recuperar el piso histórico que tenía el Partido Justicialista con los temas eleccionarios. Bueno, en primer lugar, todos saben, todos estos años hemos venido luchando y hemos venido visibilizando las dificultades que tenemos en el sistema universitario argentino. La devaluación, el desfinanciamiento, cómo esto ha impactado fuertemente en las políticas de ciencia, tecnología, cultura, arte, cómo ha impactado fuertemente en los proyectos institucionales que tuvimos que resignar durante todos estos años. Obras que no se terminaron, obras que se anunciaron, investigadores que hoy están yendo, equipos de investigación que se han visto desmembrados en este tiempo, becas a nuestros estudiantes que no tenemos, dificultades en los comedores estudiantiles, en becas hacia nuestros graduados, en dificultades en los bolsillos de los trabajadores docentes y no docentes, como la de todos los trabajadores. Eso formó parte de la realidad en estos años. El sistema universitario ha venido creciendo y en estos años nos hemos visto con muchas dificultades y muy serias. Desde ese lugar queremos recuperar una agenda educativa, una agenda para volver a poner en valor a los científicos, a los tecnológicos, a los docentes de las culturas incluso de nuestros pueblos originarios. Entonces necesitamos recuperar esa agenda, por eso es que estamos aquí. Y la universidad, más allá de la posición del rector como autoridad, pero también como militante del campo nacional y popular, identificado con un proyecto de Estado, con un proyecto de política pública, nunca se ha visto descuidada. Porque hay autoridades que llevan adelante una agenda intensa, académica, científica y tecnológica, que a las muestras tenemos que decir que hemos crecido y hemos logrado vincularla fuertemente a la universidad pública en nuestro territorio. Así que de ese lugar no hay que tener ningún inconveniente, llevamos tranquilidad porque están brindadas todas las garantías para que la universidad siga funcionando, siga creciendo a pesar de las dificultades que tenemos, pero también nos sigamos sintiendo parte del pueblo de La Rioja. Ese tiene que ser nuestro horizonte, que la universidad sea parte y que siga generando los derechos y oportunidades a los hijos y a las hijas de los trabajadores, de los obreros, de los docentes, de toda nuestra familia, que es lo mejor que tenemos que dejar como legado en los próximos años. Jorge, quería saber cómo se llegó a ese lugar que te dieron, si hubo consenso entre los trabajadores y cuáles serían las políticas a seguir en este caso puntual. Si llega, ¿cómo harían? Y si hay una estrategia para recuperar el punto de coparticipación que se viene llevando de esa manera. Bueno, y ante todo, muy buenos días. Sí, sin duda Nosotros en su momento habíamos solicitado públicamente y después personalmente al gobernador la necesidad de que el movimiento obrero recupere los espacios históricamente supo tener dentro de lo que es justicialismo. Bueno, en este caso, honrado con este cargo, con esta aceptación que he tenido, por supuesto el hecho de que los compañeros quienes integramos la CGT y otros compañeros que se han adherido hayan apoyado mi candidatura. Sin duda, nos espera un trabajo muy arduo, bien lo decía el gobernador, o compañero, ha desaparecido el Ministerio de Salud Pública, pero también desapareció el Ministerio de Trabajo. Y el creador del Ministerio de Trabajo fue el general Perón. Entonces yo creo, y él sabía decir, si las vacas tienen el Ministerio, ¿por qué los trabajadores no los vamos a tener? Entonces yo creo que es una afrenta a la clase trabajadora el hecho de que se haya eliminado este ministerio. Así como se eliminó trabajo, se eliminó salud, se eliminan muchas áreas que son preponderantes para la sociedad. Entonces yo creo que desde el movimiento obrero vamos a hacer un transporte y por supuesto convencido de la necesidad de recuperar este punto histórico, punto de coparticipación y que tanto daño le está haciendo a nuestra provincia. Bueno, la pregunta es, gobernador, gobernador, ¿cuáles son los ejes de campaña en términos de propuesta electoral que va a tener al respecto? Y el otro tema está relacionado con esta discusión que se da especialmente de esta artista que logró con el pañuelo celeste imponerse una banca en la Cámara de Diputados de Santa Fe. ¿Cuál es la posición con este tema de la legalización del aborto? Bueno, mire, el norte de nuestra campaña, yo ya lo he dicho, es trabajar fundamentalmente por la gente, por la inclusión de todos. No es posible hoy que nuestros niños, al nacer, no tengan la provisión ni siquiera de vacuna, porque existía la vacuna en nuestro país, la provisión de vacunas. No es posible que nuestras mujeres o que nuestros niños tengan que verse o que deben soportar el tema del trabajo infantil. Nosotros tenemos un compromiso de la erradicación del trabajo infantil, pero también fundamentalmente por la inclusión, por la erradicación de todo tipo de violencia. Todos saben que de alguna manera nosotros vamos a representar los intereses del pueblo de la región, fundamentalmente los intereses del pueblo. Y acá estamos, como dijimos desde el comienzo, con amplitud, con integración, con unidad, para defender, para escuchar a todos. El tema del aborto, todos conocen mi posición personal, que lo he manifestado como gobernador, pero también tenemos el compromiso. Pero yo creo que hoy son debates que están tirando solo para distraer la atención. Nosotros acá venimos a representar un modelo de inclusión, de participación, y decimos orgullosamente que estamos trabajando para presidente Alberto Fernández y para vicepresidente Cristina Fernández. También queremos que todos digan a quienes representan a la nación, porque eso es lo que va a identificar a un proyecto, a un proyecto que lleve adelante a nuestro país y que no hoy, como está hoy en Argentina, que estamos inclusive en la declaración de Venezuela. Bueno, le agradecemos mucho la presencia a los colegas periodistas de distintos medios. Hay, bueno, un número de intendentes, diputados, el vicegobernador, dirigentes de todas las provincias.